hablas delante de mí. Sé que no me vas a olvidar. Sé que vas delante de mí. Sé que no me vas a olvidar. Nadie entiende cómo vivo y miro la realidad de este mundo hoy. Cantando, silbando estoy y contigo voy, mi amor. Te dan palos por todos los lados, a ver si aflojas y no molestas. Y quieren cerrarte la boca para que no salga la verdad, tu verdad. Sé que vas delante de mí. Sé que no me vas a olvidar. Sé que vas delante de mí. Sé que no me vas a olvidar. Hoy me siento mejor que ayer. Estoy lleno de paz, estoy lleno de fe. El mar cada día está peor, pero yo lo voy a caminar. Cuando no te alcanzo a ver y los días empiezan a pesar, sé que vas de